éramos muy amigos. En el norte trabajaban, plata y oro era su mina, y ser artista soñaban. Ismael, que va pensando con pintar el gran desierto, y Paxil está cantando, suena raro, pero es cierto. Por la grieta de la roca, con su mazo y con su broca, los enanos van entrando, campanitas van sonando. Con cinceles como dientes, la gran roca van picando, con esfuerzo y con tesón, plata y oro van buscando. Mientras iban caminando, el desierto están mirando, la chinchilla, el armadillo aparecen por encanto. Paxil, amigo mío, vengo del salar de Atacama, hasta allí llegó el carnaval de la fiesta de la Pirana. Ismael, amigo mío, la salida de la roca, con su mazo y con su broca, los enanos van entrando, campanitas van sonando. Con cinceles como dientes, la gran roca van picando, con esfuerzo y con tesón, plata y oro van buscando. Comenzando un nuevo día, los enanos pirquineros a la mina van cantando y trabajan con esmero. De pronto una grieta se abrió, un ruido estruendoso se precipitó, cayendo rocas y piedras al pobre Paxil aplastó. Ismael, triste y desesperado, con la pala y la picota cavó y cavó. Al levantar las enormes piedras, la mina se iluminó. La plata y el oro relucieron, rubíes, diamantes se encontró, y detrás de aquel tesoro, Paxil apareció. Por la grieta de la roca, con su mazo y con su broca, los enanos van entrando, campanitas van sonando. Con cinceles como dientes, la gran roca van picando, con esfuerzo y con tesón, plata y oro van buscando. El sonido de una quena es Paxil, está tocando, y se inclina hacia su amigo,